¡Vamos, jovencitos! Muchas gracias, Héctor. Bueno, bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Hoy estamos tomando un tiempo especial para preparar el corazón antes del seminario. Como el agricultor toma tiempo antes de sembrar la semilla, de arar el campo, de retirar las hierbas, de retirar las piedras, de preparar el terreno para que cuando la semilla sea sembrada, no tenga ninguna competencia, ningún obstáculo en crecer adecuadamente y de la manera correcta. Esta mañana vamos a tomar nuestro tiempo para preparar nuestras mentes y corazones, no solamente para el seminario, pero cada vez que nos sometemos a la palabra o nos colocamos bajo la autoridad de ella, ya sea en la predicación o en la enseñanza, ya sea el domingo o en los días de semana, en los grupos pequeños o ya sea en el seminario. Esto es importante, esto es importante. El salmista decía frecuentemente y lo decía constantemente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, en noches oscuras donde no hay luz, andar sin luz es un gran peligro. Usted no puede distinguir en el camino si hay un hoyo, si hay un enemigo esperándole, o si hay cualquier cosa que pueda afectar su seguridad. Pero cuando la Escritura nos dice que es como lámpara, es que a la toma de nuestras decisiones y al día a día, nosotros podemos tener en la palabra la suficiente luz para tomar las decisiones que sean para la gloria de Dios, que sean buenas, que sean provechosas. Así que como estamos ahora del seminario del SBD, por supuesto, quiero dejar claro estos conceptos para que nuestro tiempo invertido en estas 34 horas de clase sea bien remunerado, sea bien usado. Ahora, quiero que notes conmigo el verso 29 de este capítulo 29, donde Dios está hablando al pueblo respecto a quién es Él y a su revelación. Dice el texto, escucha, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin que guardemos todas las palabras de esta ley. Permíteme orar por unos segundos y pedir a Dios su guía. Padre Santo, esta mañana nuevamente estamos ante el Santo Libro y queremos suplicar, oh Dios, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes. Ayúdanos a entender tu verdad. Ayúdanos a aplicar tu verdad. Gracias por el privilegio de estar hoy en tu casa. Háblanos en este día. En Cristo te lo rogamos. Amén. Cuando uno lee el texto y sin ponerlo fuera de contexto, el texto en toda su extensión, hay tres cosas que el texto claramente nos dice que son importantes. La primera de ellas es que hay una revelación clara de quién es Dios. Hay un terreno claro de quién es Dios. Y ese Dios quiso darse a conocer, quiso revelarse. Sin embargo, el texto también nos dice que hay un terreno vedado que no es para nosotros. Mire el texto, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Es decir, hay muchas cosas que no están en la Biblia. La Biblia no es un libro que tiene inclusivamente toda la información acerca de todo. No, no, no. Este libro tiene un propósito especial. Esta revelación tiene un propósito especial. Así que nos advierte el texto: cuidado con inventar sobre cosas que no están reveladas en la Biblia. No pierdas tu tiempo en eso. ¿Por qué vamos a perder el tiempo en tratar de hablar de lo no revelado cuando lo revelado es importante y muchas veces no le hacemos caso? Así que ahí la advertencia está clara: no pierdas tu tiempo con lo que Dios no ha revelado. No vamos a entrar en lo que los antiguos llamaban la santa especulación, porque definitivamente todo lo que no está escrito acá o todo lo que no está claro acá sería pura especulación. Sin embargo, sí dice que hay cosas reveladas, y esto es lo que es importante. Cuando Dios nos dice las cosas reveladas son para nosotros, nos está diciendo que Dios es un Dios que quiso darse a conocer. Dios no quiso mantenerse oculto. Él nos mostró en esta revelación, en este libro, quién era Él, sus nombres, su naturaleza, su voluntad. También nos dice que esta revelación tiene un propósito y un grupo específico al que va dirigido. Y nuevamente, si miras el texto dice, es para nosotros y nuestros descendientes. Hay dos fuentes de la base de ese conocimiento revelado en la Escritura, o del conocimiento revelado de Dios. Hay dos fuentes claras. Los expertos, y voy a usar un latín un poco común y que yo no lo hablo, por supuesto, hablan del primer principio como el principium conoscendi externum. ¿Y cuál es este principio? El principio del conocimiento externo, que es lo que significa. Y luego está el principium del conocimiento internum. Ojo, es claro que aunque no sabemos latín, que hay dos palabras que fueron claramente entendidas: el externo y el interno. Ahora, si observas el Salmo 19 conmigo, y quiero invitarte al Salmo, ambos principios están explicados en este Salmo. ¿Cuál es el principio del conocimiento externo? Bueno, el salmista lo declara: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, escucha, es un discurso sin lenguaje. No hay palabras, es un discurso sin palabras. Pero nota, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Quiénes son los testigos que están dando un conocimiento externo? Dios. Pero lo que es innegable, y es un axioma que no admite discusión, es que esta creación tiene detrás al que la hizo, un creador. ¿Por qué? Porque nada puede producir absolutamente nada. Y yo sé que nos volveríamos locos discutiendo nuevamente la teoría que los necios, como la Biblia le llama, discuten de si primero vino la gallina o luego. No, vamos a perder tiempo en eso. Todo el mundo sabe que la gallina vino primero. Porque cuando uno lee el relato, incluyendo a los árboles con sus frutos incluso. Así que el conocimiento mundo, por sus sentidos entran esa voz, ese conocimiento, esa verdad, ese anuncio que la creación da. Que hay un Dios todopoderoso y creador. Bueno, este conocimiento se llama revelación general porque apunta a todo el mundo. ¿Cómo lo ve Pablo? En Romanos 1, 19 al 21 y 23, Pablo dice, escucha, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente. ¿Oíste eso? Estamos a veces muy preocupados porque decimos, y estas personas que están en la isla de Nueva Guinea, a 800 mil kilómetros de las tierras conocidas, ¿quién va a dar testimonio a ellos de esa verdad? Bueno, por lo menos la revelación general. Porque el texto dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Saben que la palabra conocimiento y la palabra conciencia son palabras? La palabra conciencia es una palabra compuesta y eso significa con conocimiento. Así que en sus conciencias, adentro, en lo muy tranquilito de su corazón, ellos ven el cielo, ven las estrellas, ven los astros, ven el mar, ven las maravillas de la creación y es evidente a ellos que hay un creador. Y el texto sigue diciendo, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Oíste eso? O sea, Dios se quiso dar a conocer. ¿Qué es lo que Dios está mostrando en la creación, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en la creación? ¿Cuál es el discurso? Dice, primero, sus atributos invisibles. Pregunto, ¿es Dios eterno? ¿Es Dios todopoderoso? Te pregunto, cuando tú miras el cielo y ahora que hay un famoso telescopio tirando fotografías a zonas que el hombre jamás pensó ver, una nueva galaxia fue descubierta en estas últimas 24 horas que está a 800 años luz. Cuidado, voy a decir 800 porque son tantos años luz que no podemos ni entender eso. Hermanos, ¿saben lo que eso significa? Uno dice, pero wow, es que el universo es inmenso, y lo es. Pero más inmenso que el universo está el Dios que lo creó. No es que Dios habite en el universo, como el hombre que construye una casa y se mete en ella, y es una casa grande con 50 habitaciones y 40 baños. No, no, es que el universo, esta creación infinita, que Albert Einstein dijo, es infinita pero limitada, habita en Dios. Dios está por encima de su creación. Este es el poder de sus atributos invisibles. ¿Sabes por qué? Porque Dios sostiene la creación por la palabra de su voluntad. Nos dicen los científicos, hay un gran misterio en el átomo. ¿O sí? ¿Cuál es el misterio? Que debería desintegrarse, porque cuando ves la composición del átomo, su composición no es lógica. Así que la pregunta es, ¿entonces qué lo mantiene unido? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente el poder de Dios. Si Dios retirase el cuidado que tiene de su creación en un solo segundo, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy vemos desaparecía, hizo facto desaparece. Al momento. Pero se mantiene unido porque hay un Dios que sostiene su creación. ¿Oíste al salmista? Yo me acosté y me levanté porque tú me sustentas. Y nosotros pensamos, me voy a acostar y me voy a levantar mañana y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Y resulta que a las 3 de la mañana un pequeño voltaje de tu corazón que no funciona como debería hace que tu maquinita perfecta diga, oh, se acabó. Y van por la mañana, ay, no se ha levantado fulano, déjame a ver. Y fulano, obviamente, como dicen los dominicanos, ya ha guindado los tenis. ¿Qué garantiza que estamos vivos cada día? Porque dice la Escritura, Dios tiene hasta nuestros cabellos contados. nada sucede si no es por su buena y poderosa voluntad. Sus atributos son visibles al ojo, al oído. Uno puede con sus sentidos percibir que hay un Dios poderoso porque esta creación es asombrosa. Ah, bueno. Pero algunos dicen que no, que Dios no existe. Bueno, la Biblia le dice, estos son necios, porque la evidencia es tan contundente, la evidencia es tan increíblemente grande, que negar eso es una necedad. Es el reconocimiento externo que va a todas las personas que vienen a este mundo. El texto sigue diciendo, no solo atributos invisibles, observamos en ella su eterno poder, incluso su divinidad. Se han visto con toda claridad, siendo, ojo, entendidos por medio de lo creado. De manera, hermano, y este texto es importante, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Ves? Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etc. Sí, Dios quiso darse a conocer y el primer recurso fue su creación. Conocimiento externo, revelación general para todos los que vienen a este mundo. Ah, pero hay un conocimiento especial porque el Salmo lo dice. Escúchalo como lo dice el Salmo, verso 7. Una vez habiendo hablado del conocimiento externo, ahora apunta al conocimiento interno, el testigo del conocimiento interno. Verso 7. La ley del Señor es perfecta, que revela el alma. Ahora notas, ahora hay una revelación, un descubrimiento. Dios está ahora mostrándose, ya no en la creación, pero en su palabra. Este testigo apunta de manera especial al corazón, por eso es conocimiento interno. Observa los beneficios que produce en el alma. Y mira cómo Dios llama a su revelación. Primero le llama la ley del Señor. ¿Qué dice de ella? Es perfecta. ¿Qué hace internamente? Restaura el alma. Algunas versiones dicen convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? Pregunto yo. ¿Qué convierte el alma? ¿Qué es lo que tiene el poder para convertir el alma? La ley del Señor. Su palabra. Mire, dele lo que usted quiera a la gente. Si es comida, dele mucha comida. Si es drama, dele drama. Si es entretenimiento, dele entretenimiento. Si son testimonio, dele testimonio. Si es lo que sea, dele lo que usted quiera. Y nada de eso tiene el poder para convertir el alma. Solo hay una cosa que convierte el alma. Es la ley del Señor, es la palabra de Dios. Es la palabra. Si usted le dio todo y no le dio eso, usted perdió su tiempo. Si nosotros como iglesia decimos, vamos a acabar con el hambre de Hollywood. Eso es bueno. Eso es bueno. Y de repente decimos, bueno, vamos a quitar el púlpito, vamos a poner una mesa grande y a poner comida, que la gente venga. ¿A qué la gente va a venir a Cristo? Ven, ven, come, come, come. Después de varios años nos vamos a dar cuenta que perdimos nuestro tiempo, nuestro dinero. ¿Por qué? Porque la comida solamente sirve para ser echada tiempo después, ¿dónde? En la letrina. Eso dijo Cristo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué va a cambiar el corazón de una persona? ¿Un plato de comida, arroz con habichuela? No. La palabra del Señor. Si usted le da comida y no le da la palabra, usted perdió su tiempo. Así que es importante recordar eso, porque mira, primero le llama la ley del Señor, es perfecta, restaura el alma. Segundo le llama el testimonio del Señor, es seguro, hace sabio al sencillo. Ahora, no sé si notas que es interno, porque los cambios que produce están en el ser, en el alma, ¿no? Primero, lo convierte. Segundo, lo hace sabio. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Escúchame, hermano querido, en este siglo del entretenimiento, ¿no? Donde la gente se puede sentar a ver 50 capítulos de Netflix en un fin de semana, ¿verdad? No hay tiempo para nada, no hay tiempo para leer la Biblia. De las, ¿cuántos domingos hay en el año? 52. De los 52 domingos que hay en el año, hay 52 servicios. Vamos a decirlo así, los domingos, si no fallamos nunca. Pero la gente dice, ay, pero es que yo no tengo tiempo. Son 52 servicios. Y entonces me sorprende que a veces el día del servicio la gente lo coge para hacer otra cosa. Pero cuando alguien quiere plena satisfacción para el alma, no hay nada afuera que lo llene, que ponga en ellos un sentido de pleno gozo y alegría como la palabra del Señor. Lo que el alma necesita no es entretenimiento para estar contentos, para estar feliz. Ay, estoy desanimado, déjame comerme un helado de vainilla. La gente se para en el supermercado y se compran 5 galones de helado para animarse. Hermanos, eso no quita la tristeza. Eso no quita el desgano. La única cosa garantizada para poner alegría en el alma es este bendito libro. Esta revelación de Dios que apunta al corazón, porque es el principio del conocimiento interno. Y dice mucho más: el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos justos. Y cuando alguien realmente los prueba, concluye de esta manera: son más deseable que el oro, y mucho más que el oro fino, y más dulce que la miel. Señores, ¿cuánta gente haciendo cabeza con los 1,000,000,000? Los que jugaron y los que no jugaron. Los que no jugaron están, uy, yo debía haber jugado y botado un peso por lo menos, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? No 1,000,000,000, mucho más. La escritura tiene un valor superior a los 1,000,000,000. Porque si te dan los 1,000,000,000 y te los gastas todo y te mueres, te vas al infierno. Y si no te lo gastas todo, te duele mucho más. Pero no van contigo. Las cosas materiales no trascienden con el alma. Viniste desnudo y desnudo te vas. Tú no viniste con ropa. Tú no eres el fenómeno. ¡Ay, mira, llegó vestido! No, todos llegaron igual. Nosotros todos nada traímos a este mundo. Y el texto dice: y sin duda nada podrá sacar de él. Pero nos afanamos pensando que todos mis problemas se hubieran resuelto solo con la mitad. No, no, no dicen ni con 1,000,000, no, con la mitad de lo que sea, no ese hombre. Qué pena. El valor de la escritura es mayor. Porque, ¿sabes qué? Da una riqueza que los ladrones no pueden robar, que nadie te puede quitar. Y por eso la Biblia dice: preocúpate para hacer tus tesoros en el cielo, no en la tierra. Ahora, es por eso, hermanos, que este libro es el corazón de la iglesia. Este libro es lo que le da vitalidad, fuerza y vida a la iglesia y a los creyentes. No hay nada como este libro. Esta revelación especial es única. Y ella es de manera vital y absoluta nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Así que Dios nos ha dejado una gran bendición con nosotros en este libro. Y Dios está buscando que cada creyente pueda entrar en sus páginas cada vez que pueda, para que entienda y conozca el Dios que nos dio esta revelación. Y yo te puedo decir algo, hermanos. Hay quienes han leído la Biblia 150 veces. Hay personas como el pastor Spurgeon, pastor inglés muy conocido, que se calcula malamente que la leyó más de 100 veces de tapa a tapa. Extraordinario. ¿Sabe lo que él dijo al final de las 100 veces? Volveré a leerlas de nuevo porque hay tanto en ella que no he podido colocar toda su verdad en mi corazón. Nosotros tenemos un reto con la palabra. Y es que ese reto es que debemos aprovechar para conocer mejor de ella. Ella es la luz, ella es la vida, ella es quien debe llenar nuestros pensamientos. Ella debe ser nuestra guía, infundir esperanza, corregir, instruir y alentar. Dice Cristo, ellas dan testimonio de mí. Nuestra Biblia no es un adorno en una mesa de noche. No. Nuestra Biblia no es simple y llanamente un libro más en la biblioteca, una respuesta cultural o religiosa de un grupo. ¿Por qué tú andas con una Biblia? Porque todo el mundo tiene una. Es la gloriosa y eterna, inspirada, inerrante, transformadora palabra de Dios. Eso es la Biblia. Hermanos, y esto, este es el tesoro de nuestras almas. Y su valor supera incalculablemente el valor de todo el oro del mundo. Ahora, ¿entiendes por qué? Nuestros ojos no se cansan de leerla, de escudriñarla, de estudiarla, porque esto es importante para nosotros. Muy importante. De hecho, una de las razones por la que esta iglesia hace un esfuerzo todos los años de celebrar un seminario es para que tú puedas tomar tu corazón, sentarte allí y someter tu alma al conocimiento de la verdad. ¿Cómo sacar provecho de ella? Y este es mi punto final. Ya sabemos que Dios se quiso dar a conocer, que lo ha hecho por un conocimiento externo que apunta a la creación y por un conocimiento interno, una revelación especial que apunta al alma y que está contenido en estas páginas aquí. Mi pregunta es, ¿cómo debes sacar provecho de ella? Porque déjame decirte algo, dicen las estadísticas, 80% de lo que se oye el domingo se olvida el lunes. Eso es muy penoso para mí, porque yo digo, tú sabes lo que yo grito y pataleo ahí arriba, para que el lunes por la mañana, ¿de qué fue lo que habló el pastor? Yo sé que había un caballo blanco, pero ¿dónde era? ¿Cierto? Nuestras mentes tienen ese gran problema, que toman un conocimiento, lo oyen, lo ven, asienten, dice, eso sí está bueno. Pero así, con la misma facilidad que entró, se va colando por el otro lado y sale por la otra parte del oído. Y se quedan algunas cositas ahí dando vuelta, ¿no? ¿Cómo sacar provecho entonces? Bueno, Thomas Watson, uno de los puritanos, en una exposición que hizo sobre los 10 mandamientos, específicamente del cuarto mandamiento, dedicó tiempo para dejarnos saber cosas sencillas que puedes hacer para sacar provecho de la palabra predicada, ya sea en el seminario, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, en el grupo pequeño. Y quiero recordarte, el seminario no es en sí mismo un fin, es una herramienta. Y es una herramienta para traer conocimiento que transforma tu vida. Nosotros no hacemos seminario para decir, oh, nosotros hacemos un seminario. No, eso no tiene sentido. Nosotros hacemos un seminario para que tu corazón y el corazón de los que vengan al exponerse a la palabra sean transformados para que sean más como el hombre perfecto que es Cristo. No para nosotros lucirnosla. Oh, esa iglesia hace un seminario. Hay 800 seminarios todos los días. Ah, bueno, nuestro seminario es especial. Sí, lo es. Porque es una minoría en cuanto al contenido de lo que se enseña. Pero mira, hay advertencia en la Biblia de ser cuidadoso con eso. De no venir a un seminario para decir, bueno, fui al seminario y llené mi cabeza de conocimiento. Hay advertencia porque acuérdate que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad hay. Y dice el texto, y dice Pablo, hablando de esto tan interesante, en 2 Timoteo 3:7, de ciertas personas que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7. Tengo amigos que son lectores de libros. Así como el espíritu de los atenienses, que solo se preocupaban por oír algo nuevo todo el tiempo, ellos están atentos a ver cuál es el último libro que sale. Leen el libro, ¿verdad? Y entonces ponen en las redes: me leí este libro de 400 páginas, es un monstruo. Cuando usted ve sus vidas, usted dice: wow, tendría que leértelo 3 veces más. Porque puede ser que el libro añadió conocimiento, pero no hizo nada en tu carácter. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Advierte el libro de Hebreos, el autor, Hebreos 4:2, escucha esto: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, dice el autor, como también a ellos, hablando del pueblo de Dios en el pasado. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Oíste eso? La palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque hay gente que viene a la iglesia a ver en qué se equivocó el pastor. Para darle un consejito el lunes en la mañana. El pastor se levanta en la mañana y lo primero que ve es un texto: pastor, el mensaje estuvo bueno, pero... Y empiezan a decirme lo que estuve malo. Por suerte que ya no hay nadie así aquí. Gracias a Dios. Pero los hay. Porque están buscando errores. Ah, no, no. Ellos no están preocupados por una verdad. Ah, wow, qué hermoso. La haré mía. ¿En qué se equivoca? Son pescadores de errores, no de verdades. Y dice la escritura: no les aprovechó. Se pasan la vida yendo a seminarios, se pasan la vida yendo a conferencias, y uno dice: no ha pasado nada, no ha habido cambios. Hay que la Biblia dice, ella quiere transformar tu vida. Si el conocimiento que llegó a tu corazón no cambió tu conducta, no has aprendido. Esa es la verdad. Un sermón sobre el perdón, un sermón sobre el amor, un sermón sobre ser bondadoso. Y dice la escritura que así actuaba Cristo, y muchas veces que hacemos. Esta se la perdono, pero no olvido. Es decir, es un desastre. Ahora, escucha estos consejos de Thomas Watson que me parecen muy interesantes. Por eso yo creo que con mucha razón llamaron a los puritanos doctores del alma, porque ellos como que abrían el corazón y podían ver cada sección del mismo y aplicar la verdad a cada área del corazón. Estos consejos no voy a abundar sobre ellos, solamente los leeré para tu bien. Y una vez termine, oraremos para finalizar esta reunión. Primer consejo: para recibir, para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestros corazones, dice Thomas Watson, salúdense unos a otros cuando lleguen a la iglesia. No, eso no puede ser verdad. Eso no lo dijo Watson, eso lo escribió otra gente. No, eso lo dijo Watson. Te voy a decir por qué. Porque obviamente tu ambiente aquí no es personal, no es unipersonal. Tu provecho en la iglesia es que tú eres parte de qué. De un cuerpo, de un cuerpo. ¿Tú recuerdas lo que cantábamos? ¿Cómo puedes tú orar estando enojado con tu hermano? O sea, es decir, tú vienes a recibir la santa palabra del Señor, pero no le vas a hablar al hermano, no lo vas a saludar, no le vas a dar un abrazo, no. Tu ambiente es inclusivo, no exclusivo. Tus beneficios también. Número dos, siéntese unos minutos antes de que comience la exposición y pase unos minutos en oración silente para preparar su corazón para lo que está a punto de escuchar. A veces me preguntan, pastor, entonces yo debería arrodillarme en mi silla para preparar mi corazón. Haz lo que tú quieras. Arrodíllate, quédate de pie, lo que sea, pero prepara tu corazón para recibir la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un hombre importante que está hablando. No estamos hablando de que el presidente te mandó una carta a ti. No, no. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra es honorable. Lo que Él nos dice es importante. Así que toma tiempo para preparar tu corazón antes de recibir la palabra. Tercero, sigue en tu Biblia cuando la Escritura es leída y toma nota de los versículos que más te afectan a ti. Ojo, no los que más le afectan a tu esposa o a tu vecino o al que está atrás que está hablando. No, no, no. Los que te afectan a ti. Si la flecha fue a tu corazón y sientes la herida, sé vulnerable y reconoce tu pecado. ¿Cómo? Miserable de mí. Señor, perdóname. Eso, yo me siento incómodo con lo que Dios dijo. Confiésalo. Esa es la bendición de estar en el servicio. Cuarto, cuando llegue el tiempo de cantar, canten gozosamente y con entusiasmo. Yo tengo gozo en mi alma. No, usted puede ser expresivo. La adoración es un acto individual entre tú y Dios. Aquí no te vamos a decir, levanta la mano, baja la mano. No, no, no. Cuando tú vienes a la presencia de Dios y Dios está tocando tu corazón, eso es algo entre tú y Dios, y nosotros respetamos lo que pasa entre tú y Dios. Ahora, no vamos a uniformar a todo el mundo, obligando a todo el mundo a hacer lo que no debe hacer. No, si te sientes, tienes libertad para expresar delante de Dios y abrir tu corazón, hazlo. Pero por favor, número 6. Ah, bueno, no sé si voy a saltar una. Ok, número 5. Escucha con atención las oraciones que son expresadas y responda a lo que escucha con un apropiado amén. 6. Tome notas durante el sermón con el fin de tener algo tangible que puedas llevar a casa para meditar. 7. Busque animar al predicador con su atención. Mientras él predica, mantenga contacto visual. Manténgase despierto. Sonría y asienta, y no me haga lo que mucha gente me quiere hacer para que yo crea que cuando están durmiendo, que yo creo que están diciendo amén. No, no, no. Es que su sueño, el pesado sueño los está castigando. 8. Luche contra las distracciones. Y el elemento más poderoso contra las distracciones no es la ausencia de niños, un aire acondicionado que funcione, un buen sonido, es concéntrese y siéntese con la atención hacia adelante. Muchos de nosotros venimos de países pobres, donde no hay aire acondicionado en los edificios. Bueno, ya ha mejorado mucho. Yo recuerdo en el pasado cuando ese zinc, ese techo de zinc, de hojas de zinc se calentaba, y uno sentado era literalmente un hornito lo que había en la iglesia. Uno podía llegar húmedo porque la ropa no se le secó. La primera media hora se secaba y la segunda media hora se volvía a mojar del sudor. Y uno sentía como que ese calor iba bajando así y las gotas de sudor. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos de nosotros dijimos que no íbamos a ir a la iglesia porque no había aire acondicionado? ¿Íbamos? Disfrutábamos, aprendíamos, porque el elemento de estar presentes y concentrados, era nuestro mejor aliado. Ahora, si tú estás aquí físicamente, pero tu mente está lavando ropa, o tú estás sacando al perro a correr, o estás pensando en la diligencia que tiene que hacer ahorita, te va a pasar por encima todo y no vas a aprovechar nada. Último, ejercite discernimiento, asegurándose que lo que el predicador diga está de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, déjame decirte algo sobre esto. La Biblia habla de ciertos personajes en la Biblia que eran más nobles que los demás, porque cuando Pablo explicaba el Evangelio, ellos iban y verificaban que lo que Pablo decía era de acuerdo al texto. Pero eso se puede hacer con honor o se puede hacer con deshonor. Porque hay mucha gente, como ya he dicho, que cuando encuentran una cosa en lo que ellos están en desacuerdo, no tienen la capacidad de decir: voy a conversar con el pastor en silencio, sin escándalos, porque mi deseo aquí no es ganar, es aprender. Yo no vine a ganar un pleito, ¿eh? Yo vine a aprender la palabra. Y se mantienen sujetos a la escritura y a la autoridad de los ancianos. Esa es la actitud correcta. No desafiante, no como quien pelea, sino como quien tiene el deseo de ganar. Ahora, mis hermanos, si nosotros hacemos eso en cada sección del seminario, empezando a las 8 de la mañana, nos tomamos nuestro descanso al mediodía para la comida y regresando para 2 horas más, yo les aseguro que el provecho será extraordinario. Lo que vamos a ver estos 3 sábados es increíble. Primera sección será sobre eclesiología. Todo lo que tiene que ver con la iglesia. Yo te pregunto, ¿eso es importante? Bueno, la Biblia dice, Cristo amó a su iglesia. Nosotros deberíamos amar a la iglesia tanto como Cristo la amó. ¿Cómo no mejor aprender acerca de ella? Y la segunda sección de Arturo es sobre escatología, sobre las cosas del futuro. Y te digo la verdad, no para la curiosidad, porque la Biblia dice, lo que ha de acontecer en el futuro solamente debe inspirarnos para una mejor vida piadosa, no para averiguar del 333, del 666, del 444. Es decir, no para la curiosidad, sino para el alma, para que el alma sea educada. El segundo sábado, vamos a tener una conferencia sobre misiones, excelente en el contexto de nuestra ciudad, y 3 talleres: la praxis de la confesión con Arturo, la praxis de la adoración con el hermano Freddy Toledo y la praxis de la devoción con este servidor. Así que será un trabajo muy bueno para el alma. Te animo, no te quedes en casa. Me dices, no puedo ir a los 3, ven a 2. No puedo ir a los 2, ven a 1. Pero haz un esfuerzo. Y no estoy diciendo con esto que el que quería venir a los 2 ahora me va a decir, ay, yo voy a tirar 1 para atrás. No, quédese con los 2 y venga. Y vamos juntos a disfrutar este tiempo. Pongámonos de pie para terminar en oración. Darle gracias al Señor por el día de hoy. Hemos tenido un mejor ambiente, ¿no? No ha estado tan caluroso. Hasta yo pude terminar de predicar sin que me diera un yello. Así que esto está fantástico. Esperemos que así siga los próximos sábados. Muy bien, mis hermanos, recuerden que este es el libro que vamos a regalar gratuitamente a todos los participantes, pero hay más de 20 libros diferentes para hacerlos llegar gratuitamente a todos los participantes. Claro, el otro método de entrega será random, será obviamente por rifas, así, pero hay mucha literatura que compartir. Muy bien, amados, vamos a darle gracias al Señor. Nos queda pendiente un par de cositas, así que Juan José, acércate y vamos a orar ahora para que la palabra sea en nuestros corazones digerida correctamente. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y el tiempo que nos has permitido tener en este día. Señor, ayúdanos, te rogamos, a poner en práctica estos consejos sencillos que pueden hacer una diferencia en el provecho que saco de la palabra. Te ruego que tú, oh Dios, tomes mi corazón y venzas mi necedad, y pueda yo confesar mi pecado ante ti y ser libre de esa carga para honrar a Cristo y bendecir a tu iglesia. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo estamos hoy día? Ya llegó nuestro tiempo para hablar de nuestro dinero, que a veces nosotros casi nos matamos por hacer. Yo me corté varias veces esta semana, me pegué ahí en la cabeza. Si miras, lo puedes ver. Y a veces es duro sacar del banco de ese dinero en la inflación y ponerlo ahí. Pero eso es una distracción que se llama la avaricia. Y nuestro pastor nos dijo que tenemos que luchar contra la distracción, que el Señor nos ayuda, que mientras que ponemos ahí adentro nuestras ofrendas, que podemos luchar contra esta distracción que casi todos los días nos hace una cosa, ¿ok? So vamos a orar y después vamos a ser despedidos. Nuestro destino, muchas gracias para el trabajo, si no tenemos trabajo, para un tiempo libre, ayúdanos. Mientras que damos de lo que tú nos diste, de luchar contra la distracción que es la avaricia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dale. Ahí está la información sobre el seminario, mis hermanos. Estamos necesitando un par de ayudantes para el setup a las 7 de la mañana. Está bueno eso. Hablen con Juan José si ustedes están dispuestos a venir a las 7 para mover mesas y hacer la preparación para cuando todos los alumnos lleguen esté listo. Y estamos necesitando servidores de comida. Este año, como ya el COVID es historia, vamos a hacer comida típica hispana para que los estudiantes mejoren sus calificaciones al final. Así que ya lo saben. Así que los esperamos, hermanos queridos, que el Señor nos bendiga a todos, que Él nos guíe con su poder. Descansen, vayan en paz, disfruten la mañana y que el Señor nos continúe ayudando día a día. Los veo el sábado, así que el Señor les bendiga. ¿Ok? El Señor les bendiga. Pasen excelente día del Señor. Bye bye. Hablen con Juan José para las...